al atardecer, con la luna azul en un cielo gris. No llores por mí, todo está bien, seguiré siempre así. Y si todo es verde dentro de mí y veo colores que nunca vi, no llores por mí, todo está bien, seguiré siempre así. No me